Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chueca. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raza. La Colectiva. La Recuerda. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, acá estamos enredando las mañanas de este martes. ¿Y a dónde nos fuimos? Nos quedamos, mejor dicho. Nos quedamos en Neuquén. Ajá. Nos quedamos en Neuquén con otro, el tema de Gatillo Fácil, que es el juicio que comenzó hoy, como dicen puntualmente, a las 8 de la mañana, el crimen de Matías Caza. Y bueno, para eso ya estamos comunicados directamente desde ahí con Nadia París, del colectivo de comunicación de la multisectorial contra la represión y la impunidad. Buenos días, Nadia. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, sí. Bueno, ¿cómo viene la mañana? Y bueno, acá estamos, bueno, el colectivo este de comunicación lo hemos conformado con familias que militan adentro de la multisectorial, uh-huh. como las familias Paineville, Casas, Hernández, bueno, y los y Ábalos y las diferentes familias que vienen participando. Y bueno, estamos haciendo un trabajo acá, una muestra afuera del juicio. Recordemos, no sé si hablaron un poco de eso a la mañana, pero este es el primer juicio que atravesamos con esta modalidad, que es por jurados populares. Uh-huh. Y bueno, parte del trabajo que estamos haciendo de difusión y de que se conozca lo sistemático que es la violencia institucional en nuestro país y la cantidad de pibes que se matan por día, es lo que hemos intentado hacer con una transmisión de radio en vivo acá, y bueno, y con la muestra que estamos haciendo y los diferentes compañeros de las organizaciones que se están acercando, apoyar este reclamo que tenemos. Ya desde la Multi venimos trabajando hace más de un año. Hemos conseguido un fallo que es histórico, que es la perpetua para el oficial Salas, asesino de Brian Hernández. Uh-huh. Y bueno, y nuestra tarea, el trabajo estos días va a ser trabajar para conseguir la perpetua también para Casas. Tuvimos una discusión muy fuerte. Este juicio lo vienen corriendo desde diciembre del año pasado, que tendría que haber comenzado con el proceso anterior que había acá en Neuquén. Y bueno, lamentablemente por los artilugios que tuvo la defensa hemos llegado recién a esta altura a comenzarlo. Uh-huh. Y bueno, hemos tenido discusiones muy fuertes para ponernos de acuerdo con la fiscalía en el hecho de acusar a Méndez como policía, poner el agravante de que él era un policía. Claro. Y enmarcar este caso en un caso más de gatillo fácil. Recordamos que Méndez no estaba en funciones en el momento en que asesinó a Matías Casas, pero bueno, obviamente que se valió tanto de su alma reglamentaria como de la impunidad que tienen todos los policías que le gatillan a los pibes en la cabeza. Claro. Para hacer eso, y además con la alevosía de después perseguirlo cuadras y apalearlo en el piso frente a todos los policías de la comisaría 18 del oeste, que bueno, que es la misma comisaría donde se pergeñó el crimen a Brian Hernández y todo el encubrimiento que se trató de hacer en ese caso también. Así que bueno, acá estamos haciendo el trabajo que venimos haciendo ya hace un tiempo grande y esperamos conseguir la condena. Y bueno, por el momento, a la mañana, únicamente los testigos que han pasado son los de los peritajes o por parte de la policía. Ajá. Pero bueno, también la querella tuvo la oportunidad de presentar la vida de Matías Casas al tribunal. Perdón, no entendí, ¿la qué de Matías Casas? La vida de Matías. Ajá. Casas, hicimos una también con el resto de las familias, hicimos un video para que bueno, la gente que va a tener que juzgar vea quién. Sí. A toda la familia que destrozó atrás del asesinato de Mati, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, tratamos de que se entienda de que en nuestro país se mata un pibe cada 28 horas y que esto es algo que tiene que terminar, porque es un exterminio silencioso, bueno, que por lo menos acá hace un tiempo desde la multisectorial hemos decidido que no lo vamos a permitir más. Uh-huh. Y estamos muy conformes con el trabajo que vamos haciendo. Sí, yo te quería preguntar, ¿cómo fue la selección de los jurados populares? Sí, en realidad el método, viste, mucho ni los propios abogados, ni los propios jueces, ni los fiscales lo van entendiendo. El procedimiento nuevo. En realidad se hizo un sorteo de personas que estaban habilitadas, Y de esas personas se hace una breve entrevista y bueno, y cada una de las partes tiene la posibilidad de recusar a dos personas. Ajá. De ese tribunal, una con argumento y otra sin argumentos. Ajá. Y bueno, y eso se dio en las últimas semanas. La información que nosotros tenemos es, bueno, la mayoría son amas de casa y estudiantes. Ajá. Los que conforman ese tribunal. Y bueno, y todos los que han tenido alguna relación, parentesco o algo con la policía, uh-huh, han sido recusados por las diferentes partes. Claro, eso es lo que te quería preguntar, porque teníamos esa información y bueno, queríamos saber cómo era la elección y aparte que había gente que estaba vinculada con la policía, ¿no? Como para que sea un jurado popular realmente. Y en términos generales, desde la multisectorial, ¿cómo se ve esta nueva modalidad de juicio? Hasta ahora nosotros con el caso de Matías Casas hemos tenido le hemos evidenciado de que no fue muy beneficioso. Ajá. En principio porque, bueno, tuvimos una discusión muy fuerte que gracias a la compañía de Vicente Citolema pudimos hacer reflexionar al fiscal, porque este nuevo proceso nos obliga a unificar acusación con la fiscalía. Ajá. En diciembre del año pasado teníamos acuerdo con la fiscalía en que era un agravante el hecho de que Méndez sea policía, y bueno, con el fiscal nuevo que vino al caso, con el nuevo procedimiento, no tenía acuerdo. Y bueno, y tuvimos que tener ahí algunas acciones con las familias, de reuniones con los fiscales y con los jueces, que bueno, que lograron llegar a este acuerdo de que entendió de que no, casi no existe jurisprudencia de que no se acuse a una persona que fue preparada para tirar con su arma reglamentaria y que bueno, en todo el país sucede lo mismo, estén con el uniforme o no, la policía mata con la impunidad que le otorga el monopolio de la fuerza del Estado. Sí, claro. Así que bueno, en ese sentido no fue muy beneficioso. Y después, con respecto a lo otro, nuestro trabajo es el trabajo de la denuncia pública que hacemos y esperamos que la gente del Tribunal Popular entienda la realidad, esperamos que es la realidad de los vecinos también de Neuquén. Uh-huh. Todos la viven, nosotros tratamos de nada más de sacar lo que no sacan los medios de comunicación masivos, de que se haga evidente esta problemática. Lamentablemente todas las familias siempre dicen lo mismo, de que ellos no se daban cuenta de que esta problemática era tan grave hasta que no les pasó a ellos. Uh-huh. Y bueno, nuestra tarea es eso, es que se entienda que esto le puede pasar a cualquier hijo de un trabajador o de cualquier familia pobre que vive en el oeste neuquino o en los barrios más empobrecidos de esta provincia. Uh-huh. Y como sucede en el resto del país. Claro. Y bueno, y con respecto a los otros, a la selección, las dudas las tenemos siempre. Sí. Nosotros no tenemos los medios que tiene el Estado para saber quiénes son realmente las personas que han sido seleccionadas, pero bueno, nuestra tarea pasa sobre todo por el hecho de hacerlo público y de que el mensaje se entienda, tanto de la gente que lo tiene que juzgar como la gente que ya está juzgando afuera hace tiempo. El hecho de que hayamos sentado a Méndez en un banquillo es, creo, producto de un trabajo muy grande, claro, que venimos haciendo hace mucho tiempo. Claro. Sí, siempre está el trabajo del pueblo y de los organizados antes que el de las instituciones, ¿no? Eso queda claro, claro, en todos lados. Bueno, nosotros vamos estamos avisando que Zona Libre está transmitiendo esto desde las 8 de la mañana y va a continuar durante el resto de la mañana, creo que hasta las 13 nos había dicho Fermín, que es integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, ¿correcto? Sí. Bien. Y bueno, eso, para nombrar eso, Familiares de Luciano Arruga también están participando, después los chicos que cubren el juicio de la escuelita, el juicio contra los genocidas, también están participando, claro, de esa cobertura. Y bueno, y los compañeros de comunicación que siempre están ahí, bien, al pie del cañón en la multi. Bien. El juicio termina el jueves, ¿correcto? El juicio, los alegatos serían el jueves. Sí. Y después, bueno, esperamos que nos avisen ahí. Si hay un acuerdo del tribunal, probablemente el propio jueves sea condenado o no, Méndez. Uh-huh. Y esperamos que en dos o tres días más, seguramente la semana que viene, el fallo. Que sí, nos movilizaremos y exigiremos al juez la prisión perpetua como corresponde. Bien, una vez que se haya determinado que es culpable. Bien, la continuamos entonces en los sucesivos Enredando las Mañanas. Dale, acá vamos a estar nosotros. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, estuvimos justamente comunicados desde Neuquén con Nadia París, del colectivo de comunicación de la multisectorial contra la represión y la impunidad en el juicio que se está desarrollando por el tema Matías Casas. Bueno, no te vayas lejos porque ya vamos a mirar el mundo al revés. Aire y todos los días un poco más, por encontrar que nunca es tarde para hacer las cosas que deseo más. Decirte todo lo que te quiero, con las ganas no voy a quedar, por encontrar que siempre hay tiempo para perdonar lo que hay que perdonar. Quiero compartirlo hasta el final, en paz con todo, todo entero, en este globo que ha de girar y que te rompe la cabeza con tanta guerra, tanta violencia. Tenemos que ver que en esta tierra hay otras formas. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA.